un asesor de él, un secretario de él, nos dijo que hoy íbamos a poder entrar, y está la policía en la puerta y no nos deja entrar. Entonces, como que estamos reacios bastante, que, o sea, si va a ser así la negociación, hoy vamos a tener que pensar un plan de acción más fuerte. Claro. Pocho, para tener un panorama más amplio, si bien no es lo crucial, pero ¿en qué situación legal está ese predio? Digamos, ustedes, es un lugar que está, digamos, recuperado, pero ¿pertenece a la ciudad de Buenos Aires todavía? ¿Sabes algo de eso? Sí, entendemos que pertenece a la ciudad de Buenos Aires, pero está en un gris. Porque cuando esto se declaró patrimonio histórico y cuando en el gobierno de Ibarra se empezó a decir que esto tenía que ser la Plaza Cultural Corralón de Floresta, lo que sucedió fue que entró como en espacios verdes. Entonces, como que toca varios, no sé si son secretarías, no sé cómo llamarlas, pero como que no depende de un ente específico. Eso ayer el jefe comunal es lo que le dijo a los compañeros que fueron. Como que no se entiende muy bien todavía de quién depende, pero está dentro de esta comuna, que es la comuna 10, entonces, bueno, ahora se están haciendo cargo de ellos y tienen que hablar con todos los demás.